nadie te quiera, cuando todos te olviden, volverás al camino donde yo me quedé. Volverás como todos, con el alma en pedazos, a buscar en mis brazos un poquito de fe. Cuando ya de tu orgullo no te quede ni gota, la luz de tus ojos se comience a apagar, hablaremos entonces del amor de nosotros. Y si sabrás que mis besos, los que tanto desprecias, van a hacerte llorar. Amor inmortal.